ya no tenía en quién pensar, ya no tenía quién hablar, ni más motivos para sonreír. Yo que luché tanto contra el tiempo, he perdido tanto tiempo hasta que te descubrí. Yo que me sentía tan cansada, hoy me siento tan cambiada, ya no me puedo reconocer. Yo que antes era indiferente, ya me siento diferente, no lo quiero. Un amor que yo no lo quería, pero crece a cada día y no lo quieres ver. Yo ya no tenía en quién pensar, ya no tenía quién hablar, ni más motivos para sonreír. Luché tanto contra el tiempo, he perdido tanto tiempo hasta que te descubrí. Yo que me sentía tan cansada, hoy me siento tan cambiada, ya no me puedo reconocer.